Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos, estamos aquí en un nuevo programa de El Ovillo de Colores, del programa del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, de aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Hoy tenemos la grata compañía de Lu, que está también veterana de muchísimas audiciones de El Ovillo y de otros programas de la Biblio, que nos ha estado acompañando desde la operación técnica, una tarea mágica para que estemos en el aire y estemos en sus casas o estemos en la calle mientras nos escuchan. También nos está acompañando Fernanda y es un enorme gusto estar en esta tarde, algo calurosa, aquí en el otoño platense. Contarles que hay mucha información de la biblioteca y también mucha información del Centro Cultural Olga Vázquez y también, bueno, que las semanas vienen moviditas entre movilizaciones, luchas y también muchas cosas para leer. Así que contarles que, como siempre, en la tradición de nuestro Ovillo de Colores, empezamos con la música para los más chiquitos, dedicada a Juana. Entonces, vamos a escuchar al gran Hugo Figueras, siempre contamos que estuvo aquí en la inauguración del Galponcito de los Cuentos, con un tema que se llama, simplemente, Arriba y Abajo. Allí va. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, el programa del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Oestergel. Thank you. Y sí, nos da un poco de ansiedad volver a la radio. Decimos siempre que El Ovillo de Colores es el programa para chicas y chicos de todas las edades. Arrancamos recién con la música para bebés, dedicada a Juana y dedicada a todos los bebés que andan dando vueltas. Dedicada también a Egoitz, a Swites, dedicada también a Camilo, que creo que Egoitz y Camilo se enojarían si les digo bebés, pero bueno, son bebés. Contarles que estábamos escuchando a Hugo Figueras de su CD nuevo, Música para jugar con un bebé. Y hay un comentario muy lindo de Luis María Pesetti, donde dice: Hugo Figueras logró una obra que siempre llega simple, pero con novedad. Eso que habíamos escuchado y recibido, cómo pasaba, nos refresca una y otra vez. Nos resulta transparente, legible, como los magos o como hacen también las magas. Descubrimos los trucos, pero nos divertimos. La variedad de timbres, de ritmos, melodías, sostiene una tremenda y delicada belleza para quedarse en los brazos de esta hermosa música. Música que acompaña a luces tenues en el cuarto, a ventanas que se abren, a pequeños movimientos en la casa, o para también sentarnos frente al equipo de música y que nos cuente y nos lleve a lugares insólitos, lindos y tranquilos. Hermosas palabras de Luis María Pesetti sobre este disco de Hugo Figueras, Música para jugar con un bebé. Tenemos estrenos, ¿eh? Este es un estrenito de hoy y tenemos también un disco nuevo de Tonolec, esta banda entre folclórica, con músicas de pueblos originarios y también con música electrónica, que tuve la oportunidad de conocer y de ver en Santa Fe, y que tiene temas muy movidos, muy lindos, muy dulces, en un disco nuevo que se llama Mitai, para chicos y chicas. Contarles que hoy estoy solo. No, si bien estoy acompañado, muy bien acompañado por Lu y por Fer, aquí desde los controles, estoy... No, Agustina se ha enfermado un poquito, pero va a reponerse. Rocío empezó a cursar sus materias, pero en la segunda parte del año va a estar. Y también contarles que Ilolai estuvo acompañando los acampes, las luchas. No sé si habrá viajado con su mamá también, porque hubo hoy un paro muy importante, así que las vamos a esperar a quienes puedan venir. El jueves que viene creo que hay paro nacional de todo y la radio va a ser un medio para comunicarse en esa instancia, y tal vez estemos entonces aquí también acompañando a ustedes desde sus casas, desde la plaza, desde los lugares de lucha, desde donde sea. Contarles que este programa, como decíamos, es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, puntualmente de su galponcito de los cuentos. La biblioteca está abierta de lunes a viernes entre las 18 y las 21, un poquito antes y un poquito después también estamos. Y contarles que tenemos un servicio de préstamo y de consulta en sala. Se pueden hacer socios, socias, y también contarles que al principio se pueden llevar un libro y luego, cuando se hacen más lectores, muy poquito después, también se pueden llevar hasta tres. Pueden disfrutar no solamente de las salas, sino también de los talleres, de los eventos, de las jornadas que siempre durante el año hacemos. Y también pueden disfrutar de este programa, de El Ovillo de Colores. Hoy es el programa número 71. Así que vamos a escuchar un tema de los que les conté, de los lindos, del CD Mitai de Tonolec. Allí va entonces, para mover un poco. Ya pete mabe, pa ve te voy a mandar una plumita lechuza, te va a gustar, que te va a gustar. Y decía que se vienen fechas importantes y hemos transcurrido y caminado fechas importantes también, chicas y chicos. Estuvimos en lo que fue el 23 y 24 de marzo, jornadas de memoria. Ahí Página 12 tituló Un mar de memoria, teniendo en cuenta la cantidad de gente, los días lindos también que acompañaron para poder movilizarnos y poder hacer presente la memoria poniéndole el cuerpo, el alma, a pesar de los cansancios, porque el combo completo fue jornada de lucha, la federal docente, la marcha federal docente, la marcha federal educativa, una verdadera clase pública, y luego acá en La Plata, el 23, marchamos las organizaciones, los distintos colectivos, más las personas que se acercaron de manera individual a poder hacer presente esta fecha donde dio comienzo el genocidio, donde dio comienzo el golpe de Estado, más allá que antes también existían otras violencias que también tenían que ver con la desaparición de personas y la muerte y la represión. Cosas feas, cosas que también hacen lamentablemente a lo humano, pero que también, como estamos escuchando música linda, como también hay autores y autoras con tanta ternura y tanto amor, también nos damos cuenta que lo humano tiene que ver también con otra, con la belleza, con otra forma de mostrar y de hacer, de construir las cosas. Voy a leer un texto de una persona muy sabia que anda medio retirado de los medios, que es el subcomandante Marcos, que vive junto a sus comunidades en una selva que queda al sur de México. Este grupo de pueblos originarios irrumpió en el año 94 a decir, bueno, basta, no queremos más muertes, queremos libertad, queremos autonomía. Y esas acciones tienen que ver con producir sus propios alimentos, tener su propia educación, su propia salud, con un montón de costos, porque tuvieron que luchar y luchan todos los días por esas libertades. Contarles que en el año 2001, el subcomandante Marcos, dice el texto que se le cayeron unas palabritas en recuerdo del golpe de Argentina, y dice así: nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado. No es un recuerdo estéril que habla de risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y también el amor. Por eso, dicen, la memoria apunta siempre al mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria, sean nuevas. La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria está muerto. Quienes arriba fueron poder nos heredaron un montón de pedazos rotos, muertes aquí y allá, impunidades, cinismos, ausencias, rostros e historias, desesperanzas, entre otras muchas cosas. Y ese montón de escombros es el que nos ofrece como una tarjeta de identidad, de modo de decir soy, somos, una vergüenza. Pero hubo quienes fueron y son abajo. Ellos y ellas nos heredaron no un mundo nuevo, completo y acabado, pero sí algunas claves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y al armar el rompecabezas del ayer, abrirle una rendija al muro, dibujar una ventana y construir una puerta. Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien teme, quienes tienen memoria, en realidad, tienen en su futuro una puerta. Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes de nuestro rostro. Quien nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando las prótesis que el poder oferta. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje desde ese lugar del mundo para tenerlo presente, para atesorarlo dentro nuestro! El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Seguramente cuando venga Ilolai nos contará, porque estuvo acompañando a su mamá estos días, porque estos días son de mucho revuelo y mucha fuerza por parte del pueblo. Sabemos que la lucha docente continúa, que el conflicto no está resuelto y que no hay clases, que nos duele. Nos duele que el gobierno sea tan indiferente, que no tenga otra propuesta y que su único objetivo sea ajustar. Significa que también ayer hubo un acampe de trabajadores de niñez y de organizaciones en desarrollo social por los desastres que está haciendo el gobierno provincial con la niñez vulnerable y vulnerada. Y significa que... bueno, estamos de pie, estamos movilizados en busca de cambios, en busca de otras actitudes, de otro país, de otro modelo, más allá que ya nos damos cuenta que esta gente tiene otras ideas. Que también el gobierno anterior, es una opinión personal, también tenía ideas de ajuste y miraba para otro lado en muchos aspectos, pero hay cosas que con la democracia habíamos avanzado, que no se cuestionaban, que eran conquistas sociales, y esto que está pasando nos duele. Nos duele decir que también nuestra radio comunitaria tenía que recibir subsidios de proyectos concursados y ganados y que no los recibió. Significa también que el Olga Vázquez tendría que haber tenido la expropiación definitiva. Significa que hay una ley que dice que el Olga Vázquez pertenece a la comunidad y que la provincia es la que tiene que depositar los dineros necesarios para que este lugar sea comunitario y no lo ha hecho. Etcétera, etcétera, etcétera, pero que nos ayuda a tener también esperanza porque son horizontes que de este mundo mejor, de este buen vivir que queremos, que nos permiten decir, viviremos y triunfaremos. Vaya frase. Significa que vale la pena también pensar en horizontes que tengan que ver con la vida, con el amor, con el encuentro, con la cultura y con tantas otras cosas lindas. Hablando de vida, amor, lucha, cultura, nos han mandado a la biblioteca, recién llegadito, con ese olor a nuevo, La Pulseada, de la obra del padre Cajade. El año pasado hicimos un agradecimiento acá, porque fue, creo, el último programa del año de La Pulseada Radio, con estaba Martina también, que ahora está en México, donde agradecimos mucho como biblioteca recibir todos los meses esta revista, que aborda temas

Luciana, que Juana se pone a bailar con los canticuénticos. Uno no puede dejar de contagiarse. Y recién hablábamos también que el dúo Karma, que nos va a visitar también, canticuénticos en abril, el dúo Karma, acá en la sala 420, el 7 de mayo. ¡Fua! Lo que es preparar las cosas con tiempo. El dúo Karma, que ha estado en muchísimos ovillos de colores, y tuvimos la suerte también de entrevistarlos. En algún momento fuimos a Buenos Aires con Aileen, que estábamos haciendo el programa Libros en Ronda, y los entrevistamos. Algún día podemos volver a pasar esos audios, porque fue muy interesante ese encuentro y ha quedado registrado en esta prestigiosa radio. Contarles que para que hagan una agenda, para que nos visiten, para que vengan, los días lunes tenemos unas actividades de mercado a la antigua, ¿por qué no? Un mercado de verduras, de frutas, un mercado de artesanías, un mercado de productos orgánicos, de cereales, de comida rica también, pues está la cocina abierta, la cocina del Olga. Y está también la Biblio presente con su stand, con sus cosas. Y está ahí Ceci, nuestra compañera, con dos secretarios de lujo, sus hijos. Sus hijos Egoitz, otra vez Egoitz, y también Swite, que la acompañan y la asesoran, por qué no decir, y que forman parte de las mañanas de los lunes, mientras ella ordena los libros, los cataloga, los hace visibles para que los lectores y las lectoras lo puedan disfrutar. Así que es una fiesta, porque lo hacemos en el patio del Olga, en el patio grande, donde está el portón. No sé si le pusimos nombre al mercado. Estaba bueno Estación Darío y Maxi, porque el otro día se rescató un antiguo cartel. Ahora sí se llama la Estación Darío y Maxi la Estación de Avellaneda. Pero en aquel momento, cuando se luchaba para que expresar el deseo que la estación se llame Darío y Maxi, y quedó ese cartel acá en el Olga y salió a la luz el otro día. Así que una feria que funciona entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, y un poco más también. Los productores son muy tempraneros, así que están acá, y la Biblia está acompañando ese proyecto, forma parte, donde también forma parte un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía, donde forma parte los técnicos del INTA, Eliana, Sebastián, que están presentes, y donde siempre vamos a pensar actividades, pequeños talleres, pequeñas charlas, para que vecinos y vecinas se puedan quedar un poquito más allá de comprar o darse una vueltita. Así que ese es el horizonte, y la verdad que es una alegría, porque nos han tocado días lindos y han hecho más lindos los lunes, que siempre es el día que remoloneamos un poco más o protestamos un poco más al destino, porque es el día que cuesta arrancar. Contarles que la Biblio va a estar abierta todos los lunes a la mañana, y también contarles que de lunes a viernes a la tardecita siempre presentes para compartir estos 14.000 libros que decía en el bloque anterior, donde tenemos libros para la sala de lectura, tenemos libros para llevarse y también para compartir. Así que contarles también que este sábado, en memoria del 2 de abril de 2013, este 1 de abril se va a hacer una jornada acá en el Olga de memoria, con una pequeña feria, con algunos números artísticos, para recordar, porque el Olga tuvo que ver con ese momento de la inundación, porque fue un centro solidario, un espacio solidario, un espacio de encuentro, un espacio de contención, porque esos días, chicas y chicos, fueron terribles. Se cortó la luz en casi toda la ciudad, estaba todo en silencio, la gente dejando sus muebles, sus cosas, sus pertenencias, y lo más grave de todo es que mucha gente se murió, se ahogó, se electrocutó, cosas impensadas. Una tremenda lluvia cayó entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche, que tiene que ver con estos problemas climáticos que tenemos, que esto que el mundo está cambiando su clima para peor, y esto hace que las lluvias sean fuertes porque los calores de las ciudades son tremendamente fuertes y lamentablemente marcó un antes y un después y marcó el fin de un gobierno municipal y creo que también influyó en el provincial y también la desconfianza en la clase política, la desconfianza en los partidos políticos porque tuvimos un intendente que fue muy irresponsable antes de la inundación por no hacer obras, luego de la inundación por decir que se hacía y no se hizo en verdad, o no se terminaron las obras hidráulicas, y contarles que más allá de eso la solidaridad es lo que estuvo a flor de piel y el acompañarnos en pensar una ciudad mejor es lo que quedó y lo que queda. Y este recordar lo vamos a hacer el primero acá en el Olga y el día 2 seguramente se hace en Plaza Moreno, donde distintos barrios, distintas asambleas van a estar presentes para no olvidar esta fecha. Se cumplen 4 años, parece ayer, es una frase hecha, pero en verdad parece ayer y muchas cosas no se han resuelto. Luego tenemos otras fechas para recordar. Pensar también que este año se cumplen 40 años de la desaparición forzada de Héctor Germán Westergel. Significa que este gran historietista que le ha dado, hemos tomado su nombre para poder crear la biblioteca. Se cumplen 40 años de este gran guionista, historietista que desapareció junto a sus hijas y también lo vamos a recordar y lo vivimos recordando en un homenaje permanente desde estos micrófonos y también con cada día de la biblioteca. Así que en esto de recordar, de disfrutar también los espacios de encuentro, vamos a ir con la música y vamos a escuchar a un músico y titiritero que se llama Julián Diana, que ha venido a nuestro galponcito a hacer su música con una milonga muy simpática que se llama Milonga de la Pulga Mirella. Allá va. Dos pasitos adelante, dos pasitos para atrás, dos pasitos al costado, hay que seguir el compás. Estará una pulga brava, siempre vestida de negro, que en las buenas y en las malas iba prendida a su perro. Y como era milonguera, siempre lo tenía bailando, entre cortes y quebradas el rompe se iba rascando. Dos pasitos adelante, dos pasitos para atrás, dos pasitos al costado, hay que seguir el compás. Era la pulga Mirella y al rompe le decían cholo, vivían allá en el barrio de la vuelta de Chingolo. A veces era cargosa y el cholo se enojaba, le tiraba un tarascón y Mirella se achicaba. Dos pasitos adelante, dos pasitos para atrás, dos pasitos al costado, hay que seguir el compás. Pero en las noches de frío, cuando él se sentía solito, se le acostaba en la oreja y le cantaba bajito. Cholito, no te achiques, bailate una milonguita, que el frío se va rascando aquello que aún no le pica. Y así tanto practicar, ayudado por Mirella, Cholito ganó un concurso y llegó a ser una estrella. Adelante, dos pasitos para atrás, dos pasitos al costado, hay que seguir el compás. Le compro un vestido rojo, zapatitos de cristal, bailaron por todo el mundo y fue un triunfo colosal. El que tenga alguna pulga que no lo deja vivir, que aprenda a bailar milonga, a cantar y a sonreír. Toma. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Seguimos en el ovillo de colores. Gracias, Ceci, porque, bueno, recién te nombré y estás reponiéndote de esta media pachucha de su panza y ya se va a poner bien. Y se te extraña cuando no se ve. El otro día cumplió sus jóvenes 32 años, ¿se puede decir la edad? Qué envidia haber nacido en el año 85. ¿Qué estaba haciendo en el 85? Bueno, también un abrazo muy grande para el Vasco, para Mika, amigos entrañables, y que bueno, el otro día en su cumple estuvimos jugando y también haciendo títeres, porque a veces los niños y las niñas piensan que los grandes no jugamos más. Algunos no juegan más, pero otros sí, nos gusta jugar también, divertirnos un rato, compartir un buen momento. Hablando de compartir, este centro cultural tiene una tremenda cantidad de talleres. Hay talleres de danzas, hay talleres de expresión corporal, talleres que tienen que ver con los instrumentos, con el charango, con la guitarra, talleres que tienen que ver con el diseño gráfico, con la percusión. Así que estás invitadísimo a venir, más ya que hay cosas para niños, pero también hay muchas cosas para grandes. También a los grandes contarles que hay una peña todos los días viernes y los días jueves. Hay una milonga. Eso de bailar tango me sigue siendo muy difícil. Uno la puede pilotear un poquito con la chacarera, pero hay otra, la samba es recontra difícil, hay que practicar. Está el profe Antulio dando talleres, dando sus clases y compartir un buen momento acá en el Centro Cultural. Contarles que nuestro Centro Cultural está en un año muy especial, donde estamos tratando de ponerlo lindo, y para eso se necesitan recursos. Y los recursos tienen que ver con que a veces hacemos fiestas para juntar plata, hacemos actividades comunitarias. Y una de las cosas que estamos haciendo es vender unos bonos de 100 pesos y de 50 pesos para recaudar y hacer dos o tres obras muy importantes que tienen que ver con el arreglo del sonido, que tiene que ver también con el arreglo y la puesta de una puerta nueva y arreglar una pared también de al lado del portón actual. Para poner más lindo el patio, para poner más lindo el centro cultural, hacerlo más accesible, y de eso queremos también, de tener un lugar mejor en un año donde necesitamos estar juntos, necesitamos estar creativos, pero también contentos, felices y seguros. Así que se me ocurre que es una buena oportunidad de colaborar con este espacio comunitario. Muchísimas actividades de Olga son gratuitas, la Biblia es una de ellas, y otras que son solidarias, con que se puede comer algo rico a un costo solidario, a un costo también de platos que son más accesibles. Se puede también acceder a esta cooperativa de consumo que se llama AINI, donde se pueden comer cosas ricas y sanas, donde se puede venir a pasar un aviso a la radio, o se puede visitar la radio de este centro cultural, y también una herrería, un taller textil, y tantas otras cosas que forman parte de este espacio de encuentro. Es el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que queda en la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de aquí de La Plata. Así que entre todas esas cosas para hacer, seguimos con la información aquí en el Ovillo de Colores. El Ovillo de Colores. enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Y han quedado así retacitos de cosas para contar, cosas importantísimas también. El día 23, en la jornada de lucha de aquí de la en La Plata, estuvieron presentes los jóvenes de la Biblioteca Popular, El Hormiguero, de Arana, y también de la Biblioteca Sueños de Papel, del espacio de Mansión Obrera, del Centro Cultural Mansión Obrera de Berisso. Lugares históricos, porque la Biblioteca El Hormiguero está al ladito de la antigua estación de Arana, donde funcionaba el ferrocarril, en la época que el ferrocarril iba recolectando, chicas y chicos, los productos del campo para llevarlos a la ciudad y los productos de la ciudad para llevarlos al campo. Contarles que Mansión Obrera es un lugar histórico también, es un espacio, un callejón sumamente pintoresco, parecido a La Boca, siempre digo, donde es el puerto de Berisso, que también fue escenario de muchísimas luchas, de muchísimos encuentros, de muchísimos inicios, de mucha historia. Y desde ahí, desde su experiencia, desde poniéndole mucha poética y mucha percusión, chicas y chicos de Mansión y de Arana estuvieron presentes entonces en lo que fue la marcha acá de La Plata. Y no sé, después le preguntaré a ellos si estuvieron también en Buenos Aires. Puede ser también, porque el Frente Popular Río Santillán, Corriente Nacional, movilizó muchísimo para Capital. Así que acá fue muy importante también la movilización del Frente y de otros espacios de encuentros sociales, políticos, que estuvimos haciendo memoria. Contarles también que tenemos en venta el calendario 2017. Nos quedan poquitos. Voy a dejar una hora para la radio. De regalo, donde distintas artistas plásticas nos han hecho los dibujos, y Vanessa, nuestra compañera de El Ovillo de Colores, ha hecho el diseño para tener un producto, algo tangible que nos hace tener memoria y también nos hace ver en qué día, nos ayuda a darnos cuenta en qué día de la vuelta de la Tierra al Sol estamos viviendo. Tiene dibujos muy bellos. Muchos tienen que ver, todos tienen que ver con la biblioteca, con las bibliotecas con las que articulamos, y es una forma también de colaborar con los gastos que tiene nuestra biblioteca habituales, sobre todo material de librería, a veces transporte, a veces insumos, que ayuda entonces a que la biblioteca funcione mejor. Así que bueno, nos vamos despidiendo de a poquito, para darle lugar a la programación de Radionauta. Hoy hemos compartido una música hermosa. Les vuelvo a contar. Hemos compartido a Hugo Figueras, Arriba y Abajo, su tema para bebés, de su disco nuevo, ¿sí? Música para jugar con un bebé. Hemos compartido a Tonolek también, de su el disco Mitai. Pleno disco para chicos y chicas. Y luego Santos Remedio, de los Canticuénticos, que van a venir al Coliseo Podestá el 9 de abril. Y contarles también que Milonga, de La Pulga Mirella, el tema de Julián Diana, que tiene su disco Canciones con Sombrero, que nos compartió estos temas acá. Estas milongas las compartió acá en nuestra biblioteca. Así que nos vamos despidiendo de este programa número 71. Gracias a todos, a todas que han estado ahí con este tema donde nos ponemos a bailar. Decíamos, hoy puedo bailar un poco acá. Después voy a irme donde está el espacio de operación y poder también subirme a alguna silla, no sé. Y poder mover un poco el esqueleto. Decirles que La idea nuestra es decir, bueno, ¿con quiénes bailamos? ¿Con quién nos vamos bailando? Nos vamos bailando con los talleristas y las talleristas que están acá en el Olga, con las compañeras que están en la operación, sobre todo con Lu, que estuvo acá firme. Muchas gracias, Lu. Y contarles también que nos vamos bailando con los docentes, con los maestros, con los educadores, educadoras, con mis compañeras del CAI, que le estamos poniendo el cuerpo también en arrancar y en dar una lucha por mejores condiciones de trabajo, y también con los, todo lo que es Radionauta como colectivo, este esfuerzo de comunicación todo el año que se viene. Así que será hasta la próxima. Chau. Solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hace a los peces volver. Pinco ya sale a bailar.